bien. No puedo ser tuyo al lado. Mi imaginación esta noche todo lo puede. Te llevaré hasta el extremo. Te llevaré. Este es el juego de seducción. Estamos solos en la selva. Nadie puede venir a rescatarnos. ¡Oh! Estoy muriendo de deseo. Estoy propia piel. La que me hace sentir este infierno. Te llevaré. Llevaré, abrázame, este es el juego de seducción. Me hace mover.